buscando tu voz en tu orilla de penas y miedos. Va flotando tu vida vacía junto al universo. ¿Quieres respirar? Besándome el cuerpo con mi lengua, recorro tu ombligo y encuentro otros besos. Quiero respirar donde nadie me ve. Ahora deseo. ¿Quieres respirar y volver a nacer? Si encontramos el puerto esperando junto a la ventana, si subimos los dos a este barco, botemos amarras, dejemos todo atrás.